Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Berazategui. Agradecemos mucho a toda la gente de Cultura Berazategui, al intendente Juan Patricio Musi, que siempre nos invitan todos los años. El sábado va a estar aquí Alfredo Casero también. Siempre hay actividades culturales, bueno, para venir. ¿Quiere que agradezca a algunos que han mandado mensajes? Yo lo agradecemos después, como usted quiera. Querido Alejandro, soy Rubén de Villa Elisa, gracias. Rubén, Norma Sich. Laura y Ricky. Vino con tres de sus cinco hijos. ¿Qué pasó con los otros dos? ¿Qué pasó? Norma, ¿por qué no vinieron? ¿Qué se piensa? Dale. Laura y Ricky mandan saludos a Vero, Carlos y Chicha están aquí. Acá hay dos amigas que vienen de Florencio Varela a vernos en vivo por primera vez. Ana y Flor, ¿dónde están? ¿Dónde están, Ana? Allá. ¿A dónde? Ahí. Hola. La bandera que dice Florencio Varela presente. Dice, Liliana de Hudson me invita a tomar mate. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Allá. Allá. La bandera que dice Hudson presente. ¿Qué tal, Liliana? Bueno, y todo así. Bárbara de Veraza le dice a Germán que han llegado bien y que no han chocado el auto, bueno, o que no lo han chocado mucho. Espere que tiene que volver todavía. Sí. Mandale un beso a mi mamá, que se llama Norma. Norma. Es fan número uno del programa, te mando un beso, dice Dani Ochoa Sich. Vamos al tema central de hoy, que es, no te tires que no hay pileta. Ah. Hay un proyecto para construir aquí mismo, en este centro deportivo Roberto de Vincenzo, aquí donde estamos nosotros, una pileta. Pero hay que hacer el pozo, todo. Sí, ¿qué quiere? ¿Hacer una pileta con el agua para arriba? Bueno, no, pero señor, tanto costó construir esto que ahora... Bueno, pero pileta. Nosotros siempre vamos hacia adelante, no nos detenemos en lo logrado. ¿Puedo decir algo? Sí. Y ya que me convocaron como ingeniero civil. Sí. Sí. El calentamiento global es cada vez más preocupante. ¿De acuerdo? Bueno, sí. Sí. Hay varias cosas. El calor que se va para... enero 2014 va a estar entre los 50 y los 60 grados. No, ¿cómo puede ser? Entonces, con más razón. Hay que hacer piletas donde podamos, muchachos. Por ejemplo, ¿dónde podamos? Y vamos a hacer una pileta modelo. Sí. ¿Qué es una pileta modelo? No sabemos, pero vamos a hacer igual, señor. Porque hay medidas estandarizadas de pileta olímpica. Por eso lo llamamos a usted, para ver... y a usted, sí, claro, y a mí, claro. Para ver qué es lo que se está, qué es lo que se lleva en la construcción de pileta últimamente, qué es lo que está de moda. Bueno, lo que está de moda en verdad, sí, es qué, no, nada. Ah, me preparo para que usted me sorprenda. Es, cómo le va, es la pileta fantasía. Es... con chorros que salen para un lado con y mucha para cosa otro. y no formas... hay chorros fuertes que salen de abajo. Ay, bueno, esa se llama... No, entonces no la queremos. Como ducha escocesa con hidromasaje. Claro, eso no, no. ¿Y qué, cómo son de onda? Porque aquí hay muchos chicos. Queremos una pileta... Tiene que ser algo que... 20 centímetros. Claro. 30 centímetros, nada más. No podemos dejar afuera a los niños. Y también a los ancianos muy grandes. Claro. Hay que integrar a todos los elementos de la sociedad. Pues usted hace una pileta, ponerle 50 metros de profundidad. ¿Por qué 50 metros? Y por eso le digo, por mejor eso, 20 centímetros. No, pero eso es extremo. Pero, si quiere arrancamos en 20 centímetros. Sí, eso sería ideal. Claro, todo pozo arranca, digamos, 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros. No, pero hacemos de 20 centímetros la parte más baja... y 3 metros la parte pro. ¿Por qué 3 metros? Porque usted agarra confianza, viene caminando, claro, con los 20 centímetros, de golpe, 3 metros y se ahoga. No, pero no baja así de golpe. ¿Qué necesidad hay de tener de llegar a los 3 metros? ¿Cuánto Ginóbili hay acá? Nada. Sí, pero usted se tira de cabeza. Ya, bueno, y llega. Si venís a tirarte de cabeza, estás loco. Pero señor, nosotros lo primero que hicimos antes de empezar las obras es un cartel que dice... prohibido tirarse de cabeza. No, pero sin embargo... está el terreno baldío lleno de yuyo con un cartel ahí que dice prohibido tirarse de cabeza, que es lo primero que hicimos. No, el primero la seguridad. Bueno, señor, si va a ser un atatorio... incluso es más peligroso tirarse de cabeza antes de que se construya la pileta que después. Bueno, por supuesto. Pero nosotros teníamos el eslogan aquí, tirate de cabeza al verano. Entonces haga la onda, sí. Entonces la gente viene y se tira de cabeza en la parte profunda, que va a estar señalizada, para no confundir. ¿Cómo qué señales le ponemos? Una raya. ¿En el agua? No, en el agua no. En el borde dice 0.20. En la parte baja. Ahora. En la parte baja. 0.50. 1.00. No se entiende nada. No, 1.20. No. Viene ya, la persona. Ya le agrega el cero adelante. Ya, pero sí, adelante, porque después viene 1.20. Viene una señora que viene acá. ¿Qué? ¿Cómo? Pum, adentro se ahogó. No, señor. El bañero le va a señalizar. Ah, hay que poner bañero. Hay que bañero, sí. Hay un tema que yo quería conversar, muchachos, que tiene que ver con lo ecológico. Ajá. La ecología es una de las ciencias más importante que está ahora gravitando. ¿Qué quiere, que pongamos animales dentro para que no se extingan? No. Tenemos que tratar de usar la menor cantidad de agua posible en la planeta. Bueno, por eso. Bueno, no, casi lo mínimo. Y además, discúlpeme. Porque estamos sacando recursos que no son renovables. El día de mañana vamos a querer tomar agua. Y no, a ver. Y no, no hay. Bueno, ¿qué hacemos? Va a la pileta. No, ya está seca la pileta. Ah. Ya es tarde, señor. No, no malgastar el agua, y muchachos. Y menos andar cambiándola cada rato. No. Como hacen en algunos clubes. Pues, sí. No. Es. No, señor. El agua, usted la puede tener. Si tiene una buena instalación de pileta, el agua le tira todo el año. Es la misma agua que va rotando. Ojo con los gérmenes, rotando. ¿Eh? Yo me doy cuenta. No. Yo me doy cuenta. Un pie de atleta. ¿Cómo se va a dar cuenta? Ve pasar por siempre. Sí. Un papel. Sí. Y siete papeles. Siete meses el mismo papel. Ya pasó varias veces por acá. La zunga del año pasado. Sí, mire. Claro. No, esa era mía. No, el señor. Yo lo que... Hay un filtro que filtra toda la podredumbre. Hay algo que es ecológico. No va a matar a nadie. Lo aclaro. Es la presencia de viejas del agua que van comiendo las bacterias. ¿Señoras? Sí. Señor, son tipo bagres. Son las vitalicias. Son los pescados. Los pescados. ¿Qué se comen? ¿Qué se comen? Van comiendo todos los detritus que van quedando. Detritus. Detritus, todas las porquerías que quedan. ¿Pero tienen criterio? No tiene. Porque por ahí se comen un gil. No, pero ¿sabe la vieja del agua el tamaño que tiene que tener para comerse un... No, sin embargo, mire, kioscos como aquel que hay allá, sí, ustedes pueden adquirir. Es espectacular, durante las pausas, sí. Toda clase de vituallas. Pensamos instalarlo también al lado de la pileta que va a estar acá, pero aquel kiosco va a permanecer. Eso va a quedar. Incluso va a quedar dentro del agua. Ah, como una islita. Como en los hoteles 5 estrellas que hay en el Caribe, sí, donde va alguien y toma un daiquiri en el medio del agua. En medio, sin salir del agua. Voy ahí, con el agua hasta la pera, mozo, un daiquiri, con manises. Sí. Pero acá venden pancho, señor. Más a mi favor. Pero ¿cómo va a estar con mozo, un daiquiri, con un pancho? Una buena salsa. Sí. Usted es el que pidió fruta brillantada en la pala. ¿Qué se me dirá? Por ahí se te cae la salchicha. ¿Y sí? Veo que estás ahí. Sí. Y al estar el agua reciclada queda la salchicha 7 meses. Queda la salchicha navegando ahí, que también, con el asunto de que va y viene el agua, la ves pasar. Ojo que se va. Al estar en el agua se va hinchando, después parece un flipper, ¿eh? A los 3-4. Sí. Por eso la importancia de las ancianas del agua, mencionada recién. Sí. Vieja del agua, señor. Vieja del agua. Que me imagino que se la comerán con todo apetito. No, la vieja del agua, esos peces, sopapean el fondo. Ah, pero hay cosas que no van al fondo. Es no. Decir, la peor basura es la que flota, como sabe cualquiera. ¿Qué otro animalito? No, lo que podemos ya ir a algo mucho más sofisticado, soy ingeniero civil. Sí. Que es... Un suspiro ahí. Son ampollas. Esto lo vende cualquier acuario, por ejemplo. ¿Mm? Van y la compran. Ampollas que contienen bacterias. Esto es bacteriológico. ¿Y qué? ¿Se enfermamos todos? Son bacterias limpiadoras. Tienen la vocación, eligieron eso. Sí, si limpiamos nosotros, no es mejor. Sí. Son ejércitos de bacterias que su única función es limpiar el agua. Comen todo lo malo y desechan agua. Otra cosa agua, que vamos agua. A hacer es una revisación, pero completa, de sí. cada uno que viene. Sí. Usted viene a la pileta, muy sí. bien, pase por acá. Los pies. Pase por acá, una placa. ¿Para qué? La placa, resonancia magnética. ¿Pero qué tiene que ver tanto? ¿Para qué resonancia? Análisis de sangre, pero... etcétera. Está bien, señor, sí. Sí, porque no podemos dejar que se meta en el agua cualquiera que anda a saber qué podredumbre tiene y después nos enfermamos todos. No, pero hay cosas es un que no... chequeo general que le va a costar 20 mil pesos. ¡Ah, lo cobra! Ah, no, ¿qué querés? No, pero todo querés... se cobra hoy en día. ¿Tenés alguna prepaga? ¿Prepaga? Una prepaga, dice usted. Pero tratándose de un natatorio municipal, me parece que tiene que tener entradas populares y... No es municipal. Ah, no es municipal. No, y este lugar lo vamos a privatizar. Concesión. ¿Lo va a privatizar? Sí, la concesión, sí. Ah, bueno, esto es una noticia para la gente de Venezuela. Esto tiene que progresar, señor. Bueno, sí, pero escúcheme. ¿Y el tinglado qué va a hacer? ¿Lo va a dejar? Porque lo vamos a dejar. Levanta temperatura en verano. Sí, pero... Por eso mismo. Ah, no, entonces lo vamos a sacar. Como verá, tenemos todo muy claro. Sí. Esto es... La verdad que no teníamos que decirlo públicamente. Walt Disney es la empresa que va a comprar. ¿Disney? Walt Disney. Disney en la puerta instala... un tipo disfrazado de ratón Mickey. Vaya tomando el peso de la idea. ¿Y qué? Llegaste, recibe el ratón Mickey. Bueno, ¿qué querés? Vamos, ¿qué querés? Deme dos entradas, tomá. Y ya el niño ve el ratón Mickey que le está vendiendo dos entradas. Y ya un mundo de ilusión se le hace en el, todo, todo Disney está atrás de esta idea. Nómbreme un personaje de Disney. El ratón Mickey está en la puerta. En la pileta, todo animal que pueda estar en la pileta sin ahogarse, sí. de los personajes de Pluto Disney, Pluto no. Pluto en la cancha de bocha, sí. Por ejemplo, ¿qué pescado tenía Disney? Ninguno. La sirenita. Nemo, la sirenita. Nemo, el pescadito Nemo. Nemo. Era una sirena. Bueno, lo compró Disney. Todo personaje. No, pero esto va a ser espectacular. La gente está bañándose y pasa Aladino arriba de una alfombra mágica. Alfombra mágica. Bueno, pero la gente viene a nadar, a hacer deporte. A nadar y a maravillarse. A cada momento aparecen personajes disfrazados. Claro, de repente aparece Shrek, limpia la pileta. ¿Quién? Shrek. Ah, Shrek. La Cenicienta. Pero no es Disney Shrek. No importa, pero ahí... No importa. No, tiene que comprar los derechos, compramos señor. Compramos los derechos. La Cenicienta, ¿qué le parece? El Pato Donan en la pileta. Claro. Al Pato Donan sí es para pileta. Bueno, con eso ya le dije todo. No me dijo nada, señor. Pero eso sí, revisación y, médica. Y con... Por supuesto, una cantidad de merchandising que va a ser espectacular. ¿Recuerdos del natatorio? Ah, recuerdos de Ipacaraí. Ya entra en la puerta, le sacan una foto. Se ve la puerta y la persona. La foto con el ratón Mickey que le está sí. pasando la mano por la cintura y le guiña un ojo. Viene, le hace acá el ratón Mickey. Y una foto te la venden 100 pesos. ¡100 pesos! Venís acá... un paquete de pochoclo con dibujo del Pato Donald, sí. 100 pesos. No tiene otro precio. La radiografía de todas las que le sacaron va con todo con un marco de Disney también, sí. para colgar. Todos los recuerdos. Con Juan Grillo con la varita mágica, 20 mil pesos. Ven señor. Todo y la magia y de después Disney. Están los juegos mecánicos. Donde ahora están los baños. No va a haber más baños. ¿Cómo no va a haber mecánicos? Más? ¿Y pregúntele a un niño, ¿qué prefiere? ¿Dónde preferís que te lleve, al baño o a los juegos mecánicos? ¿Qué le va a decir? No, a los juegos mecánicos le va a decir. Bueno, ¿no? Entonces, estamos en lo que yo digo. No, señor. Pero es lo mismo que le pregunte a un niño, le va a consultar cada cosa, cada decisión de adulto, señor. No, pero este es el lugar para los niños especialmente. Aunque pueden entrar cualquier clase de personas, sí. Siempre y cuando, porque el ratón Mickey que está en la puerta es el mismo Patovica que laburaba con nosotros. Ah. En el boliche. Eso. Le va chico el traje. Es una bestia el ratón Mickey. Es una bestia el ratón Mickey, sí. Lo ven los gatos y se van corriendo. Lo confunden con el oso Yogi, pero esa es de otro. Bueno, y... Ahora, y no sé, con tanto traje, no lo salpica la pileta, por eso junta es humedad. El mismo problema tenemos en Disney World. Claro, y sí. Están con un traje, el traje ese, un día hace 35 grados. Sí. Y vos con el traje de ratón todo tejido. Bueno. Ah, claro. Se pierden a veces un promedio de 20 y 30 kilos por tarde. Pero, ¿cómo por tarde? ¿Cuánto trabajan? ¿En un mes desaparece? Sí, desaparece. ¿Cómo va a desaparecer? Ese es el tema, ¿no? Qué raro que no tienen una ventilación tan avanzados que son en Disney. Ventilador de techo, vamos a poner. Ventilador de techo, salvo que no hay techo. Ah, si lo acaba de sacar. El techo. Pero igual, vamos a poner hilos colgando y ventiladores de techo. Y ahí aparece el de Jorobado Notre Dame, que es de Disney también. Ahí aparece con los ventiladores. Bueno, todo eso lo vamos a hacer acá, en este mismo lugar. Bueno, no sé si... Estoy preocupado, o siempre me han preocupado los bañeros. Ah, el bañero no espera que te estés ahogando. A veces te madruga. Sí. No quiere laburar. Te saca antes. Te saca. No, algunos quieren ascender. Porque tienen una taza. Yo en Mar del Plata tenía algunos amigos. Me contaron que, bueno, por año tenés que hacer una mínima de 20 rescates. ¿Qué tiene que ver? Tenés que hacer y si no te echan. Pero señor, es una barbaridad. Escuchame, estuviste acá todo el año, no sacaste a ninguno, estamos garpando una cosa que no tiene sentido. Entonces, cuando ven que están terminando la temporada y todavía no sacaron a ninguno, dice, bueno muchacho, quedan 7 días de temporada, tenemos que sacar y sacar. Pero ¿cómo? Te metes al agua, te quedas a la cintura y viene un gato, te pega una piña y te saca. Y encima te hace la respiración artificial. O sea, te salen los ojos de las órbitas. ¡Qué cambio de loco! Pero si es una barbaridad, señor. Te estoy salvando la melón. Y ahí todo... Aplaude toda la playa, sacan la foto, eso va todo al legajo. A mí una tarde me salvaron 3 veces. Pero... No, discúlpeme, además yo he tenido un problema también. Sí, me contaron. Que cuando vengo con mi novia me rescatan a mí. Sí. Ah, sí. Estamos la falta de respeto. Sí, señor. A las novias de las personas. Lo que pasa es que su novia está buscando que la rescaten desde que yo entro a la playa. El cartel eso prohibido tirarse de cabeza es prohibido aprovecharse de las novias de los giles. Porque cuando viene un gil, ya enseguida lo marca el de la puerta. Sí. El ratón Mickey. Todo lo hace el ratón. Le hace una marca con tiza, una G. ¿Qué quiere decir la G? Entonces los tiburones que están ahí agarran, espera que usted vaya al baño o a comprar pochoclo. Sí. Ay, te voy a traer pochoclo, mi amor. Y cuando quiere acordar, cuando vuelve con el pochoclo, le están haciendo la respiración boca a boca. Le están haciendo la respiración boca a boca. Que la salvaron. Y le salvaron la vida a su novia. No, con mi novia nos gusta hacer la plancha. Sí, me lo dijeron en el barrio. En los bailes. Y enlazarnos los pies. Opa, pero usted es un hombre muy fogoso. No se detenga, siga. Los pies enfrentados, ¿se entiende, no? Enlazados. Sí, no, más detalles, más. ¿Qué lleva puesto? Configurando una cesta entre ay, las qué piernas. Una sexta. No. Sí, esa no la tengo. Una cesta, señor, de cesto, de como de básquet. Ah, sí. Para que los niños, sobrinos nuestros que llevamos, sí, Embosquen la pelota... Adentro. Adentro, entre las piernas. Adentro, de uno, claro. Y... Embóquenme. Entre uno y otro. Qué maravilloso, ¿no? Ahora, si enseguida se tiran sus bañeros todo el tiempo a salvar a... No, pero acá está prohibido embocar la pelota entre las piernas de nadie. ¿Pero por qué? No sé. Es el tercero de los carteles. No, pero disculpe, ¿se puede entrar con pelotas, tiburones de inflables? No, tiburón inflable. Cuidado con tiburones inflables porque tenemos a Moby Dick del dibujito animado. Claro. Adentro de la pileta que está sumergido en las profundidades. Y es celosa. No, no sabe lo que es Moby Dick. Pero Movidic no hace nada. Casi que ni se la ve a Movidic, porque es un mal de un... Cuentan ¿sabes que cuánta está... gente desaparece de la superficie del agua? Y bueno... No aparece nunca. No, más. Abre la boca, entran 20 personas. Claro. Bueno, pero esto ahora es bien, el tiburón inflable se pincha, señor. Bueno, pero ¿por qué se pincha? Porque ¿qué hay, yo, porque hay gracioso, mala calidad. Le clavan las uñas. Sí, lo que sea. ¿Sabe? Nosotros, yo soy bañero de Mar del Plata, acabo de llegar. La gente compra un tiburón inflable, 10 pesos. Sí. Se mete y se ve hasta la... Ah, bueno, señor. Ven, ay, bueno. Se pincha. Son los de mala calidad. ¿Tiene que sacar yo, señor? Bueno, pero... Vamos. Esos son los de mala calidad. Hay unos que tienen manija, los tiburones con manija. Sí, qué lindo. Ah, sí. Los he visto. Vi una película. No, señor. Se llama Los tiburones con manija. ¿Qué película anda mirando usted? Estos son unos que... Era muy sanguinario el tiburón. Estos, usted cuando... Le hago una pregunta. Usted cuando va al campo no pediría que le ponga manija a los caballos, ¿no? No, señor. No, no, bueno, le pregunto porque como usted es de ciudad... Estos son... Tiburones inflables que usted los monta, sí. Se agarra de las manijas, tiene dos manijas. Claro, no hay más remedio. Y con eso va, y se. ¿Con qué ¿y cómo se mueve? Con sus piernas, va dando las con las mías. Y sí, ¿con quién va a ser? Usted va agarrando las manijas y tengo que pedalear yo. No, usted no va a ser el mismo tiburón que yo. Es que estamos describiendo un monstruo de Disney. Con sí. Toda clase de elementos, juegos tecnológicos, y te viene con un tiburón con manija. Bueno, pero... Volvemos a la fuente, volvemos... La fuente. Acá justamente Disney es lo contrario. Acá tenemos la reproducción de King Kong. King Kong. 27 metros de altura. Sí, señor. 27. Aparece por atrás de la pileta, saludando a todos los que se están bañando. Hay una... promedio de desmayo del 20%. Más alto que un edificio. King Kong saluda. Chao. 20% en el piso. Ahora, ¿y cómo lo esconde si tiene 27 metros de se altura? Pliega. Abajo de la cama, como lo de Sprayet. Sí. Es mecánico. Mire, yo creo que si realmente acá se... Acá en Berazategui se va a instalar Disney. Sí. No pueden faltar los juegos de toboganes con... Están pensados. Son... Están pensados. Hay un tobogán que tiene más de 30 metros. Sí. Más alto que King Kong. Y sube. ¿Cómo sube? Vos te sentás abajo y sube. Sube ese famoso tobogán al revés. Pero es que es una escalera mecánica. No, es el niño. ¿Y es rápido el...? No. Son 2 horas y media para llegar a eso. Sí. El niño no se da cuenta en 2 horas y media que se ha elevado. Pero qué raro, y que llega a la... Y después llega que arriba cae al... y ahí se baja por una escalera. No es un juego para los chicos. No, a mí no me gusta mucho tampoco. No. Usted tiene que hacer esos toboganes que va con agua y de pronto tiene una curva, se mete en un tubo, se hace oscuro, sale nuevamente a la luz. Ay, me parece que lo estuviera viendo. Toma velocidad y de pronto traga el agua y se hundió en la pileta. En la parte de 3 metros, ¿no? Porque... No, la de 50 metros no. Nosotros lo que estamos haciendo es... Esto es novedoso. En todos los Disney que hay en el mundo, ninguno tiene esto. Acá en la autopista hay una dársena, una bajada. Sí. Y hace una serie de cabriolas y los autos pasan por la pileta, largan agua. Caen en la pileta. Los autos directamente de la autopista, de golpe. Pero... El auto en la pileta y te bajás. Llegamos, amor, llegamos. Pero... Ya estás en la pileta. Pero cómo ya está y ensucia todo con la rueda. No te sabes divertir. No, pero no es que no te sabes divertir. Vámonos, que es tarde, pausa.